Pues buenas tardes, bienvenidos. Si quieren para empezar, ¿nos pueden decir sus nombres y en dónde se encuentran ahorita? ¿En qué parte del mundo? Bueno, yo me llamo Ingrid Tapia Zapata, soy de La Paz, Bolivia. ¿Qué tal? Yo soy Lino Garrido y también pues, les hablo desde aquí, desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Pues mucho gusto. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿qué son el uno para el otro? ¿Para qué estamos aquí juntos? Ah, qué difícil pregunta. Lino es el presidente de la fundación y creo que yo soy una de las personas más antiguas de la fundación de psicoterapia gestáltica. Bueno, yo conozco a Ingrid bastante tiempo, hemos estado en la misma universidad, hemos sido compañeros en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, pues Ingrid también tiene un significado muy especial dentro de mi ingreso a la psicoterapia gestáltica, pues es a través de Ingrid que me entero de esta formación, de esta nueva situación de la Gestalt, que para mí era un misterio y no lo conocía, pero sí mostraban cosas muy interesantes, muy prácticas de intervención. Lo que me interesaba a mí era la intervención. Y bueno, Ingrid de alguna manera me ha invitado, me ha insistido también para ser parte de esto, porque como te digo, para mí antes de la invitación de Ingrid, Gestalt era como algo misterioso, desconocido, y alguna vez lo había visto en la carrera, pero bueno, Ingrid me ha invitado a ingresar a una maestría y de ese tiempo pues ya transcurrieron cerca de 12 o 13 años. Y bueno, actualmente soy el presidente de la Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica. Ingrid también ha sido la primera presidenta de nuestra fundación. Y bueno, en la actualidad yo estoy ya en mi segunda gestión en esta fundación que nos reúne a muchos psicoterapeutas. Y como personas, ¿qué significado tiene su relación? ¿Qué son el uno para el otro en un sentido más humano? Para mí, Lino siempre ha significado un amigo, alguien que me produce mucha confianza, como él ha contado desde la carrera que nos conocemos, y él es bastante amistoso, espontáneo, y a uno le hace sentir muy en confianza. Entonces, siempre hemos podido hablar. Y cuando nos encontrábamos de año en año, pues aprovechábamos ahí de contarnos en qué estábamos. Y en una de esas oportunidades es que yo le dije, tienes que entrar, es que tienes que entrar, Lino, porque realmente tiene muchas cualidades, muchas actitudes gestálticas que ya llevaba como que innatas en él y en las que yo veía que podía ser un terapeuta que aporte mucho, mucho a la sociedad. Bueno, para mí Ingrid es una buena amiga de confianza. Me gusta su valentía. Es una persona muy, muy audaz, ¿no? Que no sé si en el momento en que nos hemos hecho algunas actividades académicas y siempre la he visto muy audaz de, ya, bueno, vamos y que siempre va a pasar, ¿no? Hay que hacerlo y ya. Y bueno, me gusta esa iniciativa, esa valentía que tiene como para emprender y bueno, yo me he sentido motivado, ¿no? Desde el inicio de, como te comentaba, y también hemos hecho algunas otras actividades académicas que me ha gustado como es esa valentía que tiene de enfrentar algunas situaciones. Entonces, como persona, yo valoro mucho esta parte de Ingrid que me ha motivado en tantas cosas y también es una persona que medita en algo y o si se presenta alguna situación en la fundación, al menos yo he notado que ella lo medita y me daba alternativas, ¿no? Me decía, esta situación me parece que va así, se puede ordenar de esta manera, o es mejor plantearlo de así, de este modo, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene de encontrar como alternativas y soluciones a las dificultades que se presentan. Muy bien. Y pues ahora va para cada uno de ustedes, la pregunta de quiénes son como personas y eso más enfocado como en cuestión de valores, pasiones, algún aspecto de tu persona que realmente dices, esto me define de una u otra manera. Mira, pienso que algo que me define es la libertad. Amo la naturaleza, amo cosas que a muchos parece muy simple, como el poder respirar aire puro en un cerro, en una montaña, el poder estar en contacto con la naturaleza, el poder disfrutar cada momento del presente que estoy viviendo, al que estoy accediendo. Amo el silencio, me gusta mucho la meditación, la música muy tranquila. ¿Qué más puede ser que algo que me define? Sí, creo que ¿Dirías soy que bastante. sostienes algún valor en particular como medular en tu vida? El respeto, creo que el respeto, y el amor, pienso que es bien importante para el trabajo, en psicoterapia, el poder amar y respetar, cada vivencia, cada persona, porque sin ellos, sin esa confianza incluso en el otro, es imposible de trabajar, de creer en la otra persona, ¿no? Y de realmente apoyarle en que pueda ver lo que yo estoy pudiendo ver. ¿Y tú, Juan? ¿Quién eres? Lino, perdón. Mi primer nombre es Juan Lino. Bueno, yo confío mucho en el desarrollo de las capacidades y potencialidades, ¿no? Y me parece que ha sido como un eje que ha direccionado mi vida. Y confío que es posible, que es posible, que se puede. Dentro de mi trayectoria, ahora yo puedo decir que la mayoría de las cosas que he proyectado en mi vida ya son realidad. Y por eso yo confío en una persona de que es posible, se puede. Nos interesan las dificultades y circunstancias por las que esté atravesando, es posible, se puede, y es porque yo lo he vivido, y tengo esa confianza en una persona de que es posible, se puede. Okay, pues ya nos vamos a ir conociendo un poquito más. También les pregunto que qué se les ocurre o qué se les viene ahorita, como algún evento o un conjunto de circunstancias en sus vidas que les haya impactado o cambiado un poco el giro. Y puede ser de cualquier aspecto de la vida, de cualquier momento. Pero algún evento o circunstancia. Si quieres, Lino, no sé cuál es. Eran esas circunstancias que decías que tú lograste salir adelante, no sé ¿Tienes alguno Bueno, de ahí mira, o? es algo que tal vez lo dejé de lado porque pasó a una etapa muy, muy pequeña de mi vida, que bueno, lo he compartido también en un grupo de terapia. Es la muerte de mi padre, ¿no? Que, bueno, ha ocurrido cuando yo tendría unos 5 años, pero son muy vagos los recuerdos. Y bueno, pues es algo que tal vez he escondido, ¿no? Es como si un día él hubiera salido de mi casa y ya no volvió. Ha sido así, como lo he vuelto a recordar. Y bueno, ha sido una circunstancia muy, muy, que realmente le dio rumbo a mi vida, generó mucho, mucho, me hizo sentir por muy poco tiempo su amor, porque sí era el favorito de mi papá. Y bueno, una vez que ya no estuvo, simplemente fue como un vacío. Y luego ya cuando empecé a trabajar estos asuntos, pues yo no había entendido la carga emocional que había representado en mi vida, ¿no? Ha sido algo realmente que ahora veo que es como uno de los ejes que ha ido ocasionando otras dificultades en mi vida, mucha desprotección, y bueno, pues es algo también que me ha permitido sobreponerme a esas adversidades y poder estar contento ahora con mi vida, cosa que ha significado mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Y aún muchas veces, después de tanto tiempo, pues de vez en cuando vuelvo a encontrarle algún otro significado, vuelvo a representarlo o se vuelve a presentar de alguna manera. Podría considerar ese un hecho realmente trascendental en mi vida. Lo siento por la pérdida, es muy chiquito. ¿Y Yo tú, Ingrid? estaba pensando en dos eventos que han marcado mi vida. El primero, es que mis papás se divorciaron o se separaron cuando yo tenía como 8 años. Y pues mi mamá tenía que ir a trabajar para mantenernos. Somos tres hermanos. Entonces, tenía una tía abuela que ella se quedaba con nosotros, ¿no? Pero creo que más me veía a mí porque era la menor. Y ella tenía esquizofrenia, pero nadie se daba cuenta, nadie lo sabía. No era algo que se hablaba, me parece. Y pues recibir una educación de ella ha sido pues bien curioso, bien distinto, bien diferente. Yo llegaba, por ejemplo, a casa y ella me decía, hija, saluda a la Virgen María y a la pared, ¿no? Entonces yo decía, tía, aquí no hay nadie. Y una riña, ¿no? De, ah, ¿cómo no vas a saludar a la Virgen María? Y a la larga era, hija, saluda a la Virgen María. Virgen María, buenas tardes. Muy bien, hija. Ya, yo podía pasar tranquila, ¿no? Y cosas confusas, como por ejemplo que ella me decía, ay, ¿no? De la alegría que me veía al llegar. Y yo iba a abrazarla y cuando llegaba ya no había ningún afecto. Entonces yo no entendía el sentido de un abrazo, ni me gustaba tampoco, porque claro, llegaba a abrazarla, pero no había nada, no había nada en su abrazo. Y luego ya me empujaba y continuaba caminando, ¿no? Entonces, sí me ha costado entender muchas cosas en la vida, ¿no? Creo que he aprendido a abrazar a mis 22 años, porque abrazaba como, no sé si hay, bueno, en México sí yo veo que los compadres se abrazan y así con palmoteo, ¿no ves? Y yo cuando mi novio, que ahora es mi esposo, me abrazaba, yo le palmoteaba, pues, ¿no? Y él me decía, ¿por qué como a compadre? Y yo le decía, pero es que es la única forma que yo he visto que se abraza. Decía, no, solo abrázame. Yo decía, qué aburrido, no, ya mejor me sueltas, porque no podía comprender esto del abrazo, ¿no? Y es, creo, y a la vez, el saber que ella me ha, o sea, nos hemos podido encontrar en la frontera. Muy a pesar del problema psiquiátrico y la patología que ella tenía, yo la he encontrado en la frontera muchas veces y ella ha sido un soporte muchas veces para mí. Y creo que esa es la principal razón por la que he decidido estudiar psicología, porque pienso que las personas tengan la patología que tengan, es exactamente como tienen que ser y pueden ser como que, no sé si la salvación, pero como que el apoyo para alguien que les necesita. Yo podía haber estado muy sola sin ella. Y algo más que últimamente, bueno, que en estos últimos 2 años ha cambiado mucho mi vida, ha sido un evento por el que he pasado de injusticia, en el que alguien se apoderaba de un dinero que no le correspondía. Y me ha movido mucho. Y a mí no, por la misma actitud gestáltica, ¿no? Por la misma actitud de terapeuta, por los principios que tenemos, pues la mentira es algo que no está dentro de nuestro libre día a día. Uno va haciéndose cada vez más genuino y no tiene necesidad de existir una mentira cuando todo lo que haces está visiblemente, eres responsable y lo ves, ¿no? Como la Entonces, congruencia, exacto, ¿no? Y la transparencia. entonces por un convenio con mis hermanos. Ellos que somos tres. Los dos han votado porque que se le dé este dinero a esta persona, que era lo que te digo, y yo he votado porque no, pero ellos eran dos, me han ganado. Entonces, justo a mí me toca tener que firmar que esta persona reciba el dinero. Y me dio mucha rabia, iba contra mis valores. Y una semana, al final de esa semana murió mi abuelo. Murió mi abuelito y mi abuelo era como un papá para mí. Un papá lejano, pero muy linda persona. Él era del Perú y creo que a través de él he conocido lo que es la alegría. Él bailaba todo el tiempo y cantaba todo el tiempo. Entonces, ahí me he dado cuenta de que si la vida me había regalado una persona tan maravillosa, ¿por qué no le va a regalar a esa persona dinero que no le correspondía? Pero es un regalo, o sea, la vida nos bendice o el universo nos bendice y a mí me ha bendecido con algo tan enorme como mi abuelo que, pues, qué bueno por todos que recibimos bendiciones, ¿no? Y esto ha aperturado en mí la posibilidad de no tener ese enojo conmigo, de no llevar ese enojo conmigo. Practicar un poquito el desapego y la generosidad, ¿verdad? Creo que es algo así, es común entender que la vida a todos nos da. Y uno no es quien para decir, no le des, no, aquí no, ¿no? Yo no quiero. Sí. Sí. Ok, pues yo no sé si tú ya lo habrás contestado, pero mi siguiente pregunta es, ¿con quién se han topado en el camino? O sea, ¿qué otra persona, qué otro ser humano ha sido una influencia significativa en ti y cómo? Mira que pienso que cada persona ha ido haciendo algo en mí, ¿no? Considero que las fuentes más importantes han sido mi tía abuela, mi abuelo que me ha enseñado la alegría de cómo reír, el cómo gozar la vida, mi mamá que me ha enseñado la rigidez, la disciplina y la fuerza. Mis hermanos también, que de alguna forma es como que marcan también esta rigidez y esta forma en la que nos han educado. Pienso que Colette ha sido muy importante en mi vida a través de el haberle conocido y el haber podido empezar a hacer terapia. Yo me he dado cuenta que no había sido feliz y yo pensaba que era feliz. Y porque me preguntaban, Ingrid, ¿cómo estás hoy día? Feliz, todos los días era así, feliz. En serio, sí, yo soy la persona más feliz. Y luego me dicen, porque te cuento que para poder ingresar a la formación en la primera versión de psicoterapia gestáltica tenías que hacer una entrevista con ella. Y ella me entrevista y me dice, no tienes problemas con papás, no tienes problemas de adicciones, no tienes problemas de no sé, de engaños, de no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, no puedes entrar. ¿Qué? Le digo, pero yo quiero ser terapeuta. No, no, lo siento mucho, tu vida es muy buena, es muy perfecta, no puedes entrar. ¡Oh! Pero voy a hacer todo para poder ser terapeuta. ¿Y qué podrías ofrecer? Yo digo, pues mi presencia, mi atención, mi dedicación, todo lo que quieras, ¿no? Y me dice, tal vez si solo conocieras el dolor, y he sentido un golpe en mi pecho tan fuerte, me puse a llorar, ¡ah! Y me mira, ah, estás dentro. Y yo dije, ay, qué dolor, gracias. Y allí fue el primer paso en empezar a ver lo que había sido mi vida. Yo la había filtrado. Sí, desafortunadamente la entrevista de ingreso a veces es un poco dura, ¿verdad? Y a ti, Juan, digo, perdón, estoy con el nombre que veo en el correo, perdón, pero Lino no es el que usas, ¿verdad? Sí, ¿Quién sí uso más. ha aparecido en tu vida que te ha impactado de alguna manera? Mira, para poder hacer lo que hice, yo creo que han sido más las personas de mi entorno, ¿no? Primero, yo veo, considero que el amor de mi padre ha sido, aunque muy poco tiempo, me hubiera gustado, por ejemplo, recordar su voz o su tono de voz o tener como recuerdos más significativos, pero he sentido su amor, ¿no? Y eso para mí ha sido como algo que me ha podido permitir sobreponerme, ¿no? Porque yo digo, ¿qué es lo importante en mi vida? Que me ha permitido sobrellevar tantas circunstancias adversas y he podido lograr y cumplir algunos sueños que he tenido. Luego veo en el trabajo, mi madre es una persona trabajadora, bueno, ella quedó viuda, luego se volvió a casar y bueno, y al final ella era la que nos mantenía. Y era una persona que trabajaba desde muy temprano y pues bueno, y todo el día trabajaba, todo el día trabajaba y bueno, pues, raíz de eso nos ha podido dar lo necesario, los alimentos que necesitábamos, la ropa que necesitábamos. Y a pesar de que ella no ha cursado ni la primaria, ella decía siempre, estudien. Ese era. No sé cómo es que ella ha asimilado, ha acuñado esto, pero nos decía, estudien. Ustedes tienen que estudiar. Y bueno, ese era como un introyecto muy, muy marcado. Y también nos enseñaba a hacer cosas, ¿no? Ella nos enseñaba, por ejemplo, ella vendía alimentos, comida, cocinaba y eso iba a vender. Y bueno, pues teníamos que ayudarle, ¿no? Nos enseñaba a hacer una y otra cosa. Y bueno, y nos decía, bueno, ya tú el día de mañana con tu hermano van a ir a hacer esto. Y nos lanzaba a hacer algo. Y bueno, siempre era así, ¿no? Esto de que nos enseñaba a ser independientes, nos enseñaba a trabajar, nos enseñaba ciertos valores del trabajo, de no mentir, de siempre ser, no ser flojos. de ser honrados, nos inculcaba a través de sus ejemplos muchos valores. Y el resto, bueno, ya teníamos que hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Detenido ahí a muy temprana edad, empieza a leer ciertos libros, que han sido en realidad mis guías, mis maestros, ¿no? Luego tenía hermanos, un hermano mayor que sí nos ayudaba, pero bueno, con también sus limitaciones como hermano, si nos decía, hagan esto o aquello, estudien. Pero bueno, y después era forjárselas, buscar en libros, buscar en lo que se podía buscar y encontrar el camino que cada uno podía trazárselo. Y bueno, yo te podría indicar que esos son mis personajes descubiertos. El acercarme a mi madre ha sido también un descubrimiento, pues bueno, aquí tenemos en la familia siempre, a pesar de que mi papá se fue muy, nos dejó muy, muy pequeños, siempre valorábamos la figura paterna, ¿no? Y eso es el papá, el apellido, ¿no? Ese apellido, ese padre, ¿no? Y bueno, descubrirla a mi madre ha sido realmente un encuentro de ver todo lo que hizo, todo el esfuerzo que ha puesto en nosotros de seguir, ¿no? No rendirse, porque bueno, hubiera sido muy fácil para ella tal vez abandonarnos, porque realmente hemos pasado situaciones en las que ella nos ha visto, por ejemplo, aquí habían gobiernos militares, habían dictaduras, habían crisis económicas bárbaras donde uno tenía que ir a dormir para comprar 10 panes o no había alimentos. Y bueno, teníamos que comer, pues, charque, que decimos charque es carne seca a veces. Eso era lo que había, lo que se tenía que comer. Entonces, situaciones muy fuertes. Yo digo, ¿cómo es este compromiso de una madre? A mí me hizo ver eso, como, ¿qué más? ¿Qué más, qué ídolo más se puede admirar? Nada más me quedo escuchando y me imagino, no sé, me pone en perspectiva, ¿no? El niño que a lo mejor conoce el hambre y me vende comida y termina siendo todo un profesionista que luego busco porque yo necesito de él, ¿no? Es todo un proceso de desarrollo. Pues les pregunto también a los dos sobre un aspecto en particular de su persona, ¿no? ¿Cómo han llegado a entenderse y a experimentarse dentro de su género, o como hombre o como mujer? Y eso, claro, pues tiene que ver con el contexto en el que viven, pero también con su persona. Mira, acá hay como lugares más peligrosos en la ciudad que otros, y yo vivía en un lugar un tanto peligroso que se llama Buenos Aires, y es curioso, mi mamá me dijo que yo había venido a este mundo para ser el amigo de mi hermano. Esperaban que yo sea varón porque él era el único varón. Y entonces, acá es muy usual que las mamás guarden la ropa del hermano mayor para pasarla a las siguientes hermanos, ¿no? Y me tocaba o escoger entre la ropa de mi hermana y la de mi hermano, y pues estaba más como la de mi hermano. Y te cuento que yo parecía varón, y mi cabello era corto, corto como de varón. A tal grado que eso de mis 13, habían chicas en la calle que me decían, hola amigo, ¿te puedo acompañar? Y era, no, parezco chico, ¿no? Y encima este cuerpo que no ayuda, decía, porque yo era muy planita, ¿no? Y Pero viendo las cosas que he visto, porque realmente había mucho ataque sexual hacia las mujeres, es una sociedad machista, y pues las agredían muchos varones, pero como parecía yo varón, a mí nadie me miraba siquiera, entonces esto me ha salvado de muchas agresiones. No, y pienso que en esto me ha ayudado mucho mi esposo. Yo tenía una imagen curiosa del varón para mi familia, por cómo yo he entendido las cosas. El varón es desechable y el varón es inútil porque no hace nada. La mujer tiene que cocinar, limpiar, lavar, barrer, de todo, pero el varón no. Entonces no sirve de nada. Y mi abuelo le preguntaba a mi abuela, hija, hija, ¿para qué soy bueno? Para comer. Entonces, y era tan lindo mi abuelo y decía, creo que esta mi abuela que es terrible, ¿no? Y mi papá, pues, era bien irresponsable económicamente, no trabajaba. Y mi mamá decía, yo puedo con 3 hijos, pero con 4 ya no. Y según entiendo, por eso no sé si lo botó, pero ya se separaron. Y yo decía de mi hermano, ay, pobrecito, es que es hombre, y ánimo no le haré una ensalada de frutas porque no debe poder hacer. Y a la vez, en esa como petición que me habían hecho de que yo sea varón, no, pues era súper traviesa, me subía al techo, le enseñaba a mi hermano cómo hacer travesuras de varones, nuestra primera farra, creo. Yo le he enseñado a tomar ron, que yo ni tomaba. No, he sido muy, muy inquieta. Y siempre que algo pasaba, era yo la culpable, porque había unos huinchacos, ¿no? Que había traído mi hermano. Y me dice, te voy a enseñar cómo usar. Él era mayor de mí, de 4 años, ¿no? Entonces, empiezas así, rompe el foco, rompe la tele. Y mi mamá llega y dice, no, esto lo ha hecho Ingrid. Porque Miguel jamás haría una cosa así, castigada, ¿no? Porque ya se esperaba que yo era la traviesa, ¿no? Pero como te digo, el conocer a mi esposo es un ser bien sensible. Él también ha hecho la formación para ser psicoterapeuta y él tiene la facultad de poder sentir al otro sin hablar una palabra. Entonces es bien bonito estar cerca de él porque estás a su lado y él, al sentirte, puede saber o puede darse cuenta de qué puedes necesitar y te lo da. Entonces uno se siente bien acompañado, pero por el otro lado, te puede pescar lo que te está pasando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no se sabe si sentir mucho, ¿no? Y mejor a ratos estar con distancia, ¿no? Pero él me ha ayudado mucho en mi ser mujer. Además, mi mamá era muy católica y ella decía que el valor de la humildad y de la y esto del recato, ¿no? En las mujeres. Entonces, que no puedes, que tienes que vestirte así poco más desde aquí con una biblia hasta abajo sin, y tú, y algo recto, ¿no? Que te cubra bien el cuerpo y mi esposo me decía, no, eso te queda bonito y no se ve mal, no se ve, no estás enseñando nada, ¿no? Y me decía, ¿por qué no te arreglas, dejas crecer el cabello? Y me ha ayudado a sentirme mujer, a aceptarme mujer, a disfrutarme mujer. Y para ahora, no, pues me encanta realmente llevar una cartera o me encanta ponerme joyas. Sí, él ha sido una persona muy importante para enseñarme, mira qué curioso, ¿no? Un hombre enseñándome a ser mujer. Y tú enseñándole a tu hermano cómo ser varón. Ay, no, eso, bueno, mi hermano es bastante varonil, pero tiene algunas cosas chistosas muy femeninas, porque éramos todas mujeres y un varón. Muy bien. ¿Y tú, Lina? ¿Cómo te entiendes y cómo te experimentas en cuestión de género como hombre? Bueno, viendo así en retrospectiva mi vida, yo creo que Sí, ha sido hermoso, es lo mejor ser varón. He tenido personas significativas en mi vida. Por ejemplo, tenía una madrina aquí que era muy cariñosa. Siempre me han demostrado afecto, cuidado, no sé. He encontrado personas que siempre me, no sé, veían algo bueno en mí y me apreciaban, ¿no? Ser hombre aquí es algo hermoso, es algo maravilloso. No sé, mi mamá siempre nos daba más comida. Los hombres tienen que comer más. Siempre nos da el plato más grande, ¿no? Siempre era así. Y no sé cómo, tal vez algunos lo puedan ver como, no sé si sea machismo o privilegios, pero bueno. Ha sido así. Es algo que tenía yo la libertad de salir aquí por donde yo he crecido y continúo viviendo. Toda una, teníamos un área verde inmensa, ¿no? De árboles, de lugares donde íbamos a caminar, íbamos a jugar. Decíamos íbamos a cazar, ¿no? Pero no podíamos cazar, había aves pequeñas que vivían por aquí, perdices, pequeñas aves. Y bueno, íbamos ahí con tanta libertad de poder caminar, de poder jugar, jugar fútbol, hacer tantas cosas con tanta libertad, me parece algo maravilloso. Excelente, no sé cómo podría, yo estoy contento con lo que estoy hacia. No tenía problemas de entrar a la cocina, por ejemplo, porque mi madre siempre nos ha enseñado a preparar alimentos, yo cocino, no me hago un problema de, digamos, de diferenciar y menospreciar algún trabajo. Pelo mejor la papa que mi esposa, obviamente, y a veces me dice, pélamelo, papa. Y porque yo pelo más rápido, lo pelo con una cáscara delgada. Y bueno. No me hago problema en eso de hacer algunas actividades, es igual. No considero que una mujer sea menos. Considero como que con lo que puede conseguir, con su capacidad, pues es posible. Y si lo consigue, genial, ¿no? No porque sea hombre o porque sea mujer, sino porque lo demuestre y pueda hacer algo, excelente, ¿no? No hay problema. Pues mencionaste una palabra que es de hecho mi siguiente pregunta, que es cómo experimentan y entienden el poder y el privilegio, que es el que mencionaste en sus vidas. Poder y privilegio. Para mí es no, no es no tiene una connotación negativa, sino es el fin con el que se lo puede usar. Yo pienso que dando oportunidades a otras personas, si es que se puede, en mi caso yo estoy dirigiendo una fundación y a raíz de eso pues hemos hecho algunas actividades aquí en nuestro país, en nuestro departamento, como hacer proyectar cursos de capacitación, por ejemplo, a nivel de universidad. Hemos hecho dos diplomados, hemos hecho una maestría, ya vamos a iniciar una siguiente generación de formación de psicoterapeutas que a mí me permite este lugar eventual en el que estoy. Y bueno, tenemos proyectado el doctorado en Gestalt, certificado por una universidad plena, que está ya ahí muy cerca. Entonces, es cómo emplear estas cosas. Yo en la universidad he tenido la posibilidad de experimentar el manejar mucha gente. Era auxiliar por mucho tiempo y bueno, aquí en la universidad pública, que es una bendición, gracias a la cual tengo una profesión porque es prácticamente una educación gratuita, pues hay mucha gente, entonces se manejaba tanta gente, dirigía y tenía este anhelo de ser líder, de dirigir por mucho tiempo. Eventualmente he sido dirigente estudiantil también, he sido auxiliar de docencia y he experimentado lo que puede ser poder, aunque en un microcosmos, en un lugar pequeño, pero sí aturde. Me di cuenta que el poder aturde, sí, yo lo digo, es una droga, es algo que te cambia la percepción de lo que ves, de lo que haces. Ahí también pude experimentar como que el aspecto negativo, ¿no? De ser tan popular en un lugar. Y bueno, y también recibir, ¿no? Críticas, recibir, no sé, comentarios, de tantas cosas. Así que en un momento de mi vida dije, hasta aquí esto, no me meto más en asuntos políticos, de dirigencia. Y estaba así feliz, muy feliz, mucho tiempo, hasta que se dio esta propuesta de ser presidente de la fundación. Y bueno, ahora estoy aquí, ¿no? Como presidente de la fundación. Tengo otros cargos, por ejemplo, como te comenté un poco antes, soy el vicepresidente aquí de mi zona, que es un barrio de la ciudad de La Paz. Y también fui en mi vida, con lo que me estuve iniciando, costeando mis estudios y sobreviviendo, pues yo tenía un negocio aquí en la ciudad de La Paz, que era elaborar artesanías, vender en el comercio minorista, vender. Entonces ahí también me quedé y también ahora soy el secretario general de esa organización que, bueno, va a las ferias, aquí hay ferias grandes, que es Feria Navideña. Y bueno, ahí también soy ahora como quien dirige. Sin embargo, toda esa experiencia que he tenido, pues yo busco justicia, tratar de ser equilibrado, no hacer abuso del poder, emplearlo de buena manera, en beneficio siempre de la mayoría, que es genial eso, pero bueno, igual los beneficios retornan, ¿no? Retornan cuando se hace bien las cosas, no tengo codicia de tener más poder, y bueno, para mí es suficiente eso en lo que he podido estar y estoy ahora. Para mí el privilegio lo experimento al trabajar con cada una de las personas con las que la vida me lleva a trabajar. Realmente me siento privilegiada, me siento como bien, como un lujo, ¿no? De poder acompañar, de poder estar en esos momentos tan a veces duros, a veces lindos, a veces festejar, a veces estar en lo más profundo de alguna tristeza. Y pienso que esos momentos para esa persona, tanto como para mí, son únicos. Y poder salir de lugares tan oscuros y salir bien con la persona, me da el privilegio de verle florecer. Mucha gente con la que he trabajado, la he visto así como que en un inicio muy, muy triste, muy apagada. Y luego de un tiempo, 3, 4 meses de terapia, que ya son gerentes de algún banco, que ya se han ido de vicecónsul a la Argentina, que se han ido a todo lado, y yo quedo así como, wow, y no me queda, así, no sé cómo ni aplaudirlo, no es como que un orgullo ajeno. Y el poder, para mí, el poder va en cuanto al conocimiento. Para mí, conocer el conocimiento y la espiritualidad, no ni siquiera la espiritualidad, pero es poder. Nada acerca de lo que puedan decirme, como una vez, por ejemplo, yo he notado, yo tenía que ser supervisora de un grupo de terapeutas en una fundación. Y una de las personas viene y me dice, te hemos contratado porque tenemos muy buenas referencias de ti. Y me empieza a decir cosas así como que eres la mejor, eres la que ahorita más puede dar apoyo a esto y ellos lo necesitan. Y así me empieza como a ensalzar. Y yo estaba empezando a sentirme feliz. Dije, un momento. Esto puede significar como que poder. y a la vez me está haciendo tanto daño porque no me va a permitir pisar el suelo y ser quien soy nomás, así de simple. Y tengo que como que nivelar el ego, ¿no? Porque el ego puede aparecer en mí y me va a arruinar. Yo no voy a poder trabajar con mi cabeza llena No de sentías ego. que se te iba subiendo, ¿verdad? Sí, entonces yo dije, ah, muchas gracias, necesito ir al baño y he vuelto a la realidad. Es, pa, pa, no, eres tú nomás y lo que vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a dar con amor y lo vas a dar en todo lo que puedas como siempre. Y todo lo que has escuchado, es su percepción, pero no tiene por qué ser lo cierto. Porque si no, uno no va a dar realmente lo que puede dar, sino puede llegar a cometer muchos errores pensando que sabe algo más que el otro, que es el que lo está viviendo. Y dando un poco un giro, como hablas de esto del encuentro con el otro, ¿cómo llegaron a la Gestalt? Lino dijo un poco que fue por influencia tuya, Ingrid, Ah, sí. pero ¿tú cómo llegaste ahí? ¿Cómo encontraste a la Gestalt? Mira que es bien divertido. Había un amigo en la universidad, era bien interesante y es súper tímido, súper tímido. Incluso una vez teníamos que entregar trabajos a una docente y él me perseguía, yo no lo conocía, pero yo me subía a minibús, se subía al minibús, bajaba del minibús, bajaba él. Y yo decía, ¿por qué me persigue tanto? Y le dije, ¿por qué me estás persiguiendo? Y me dijo, porque sé que estás yendo a entregar un trabajo y yo también quiero entregarle el trabajo a esa persona. Pero no me podías decir y no perseguirme. Y me dice, sí, perdón, no quería molestarte. Bueno, vamos juntos, pero tampoco me hablaba, era muy tímido. Entonces entregamos los trabajos a esta docente y no lo volví a ver mucho tiempo. Cuando lo veo, y te cuento que lo veo pues así, guapísimo, súper bien, porque encima el chico era así como que bien agachadito, muy sumiso, como asustado ya, pero lo veo así, todo, todo, todo, hecho el sol de América, y yo digo, ¿qué fue? O sea, sí se parece a él, pero no sé si es él. Y me acerco y le digo, es por su nombre, y me dice, sí, ¿cómo estás? Qué gusto verte, y es todo. Todo, todo pleno. Y yo le digo, oh, qué bien verte tan, tan bien. Me dice, ahora hay una, están haciendo terapia de grupo, ¿por qué no vas? Me dice, a mí me ha ayudado mucho. Yo dije, no, pues sí, a él lo ha ayudado así. Oh, yo quiero saber qué me va a hacer a mí esto. Y sin pensarlo 2 veces, dije, yo voy y experimento, porque además era empezar a como un lado más clínico de la psicología, que es lo que más me ha interesado siempre. Entonces, por eso pedí a Colette el ingresar al grupo, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron en la Gestalt? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿De qué se enamoraron o qué había ahí? Mira, yo me enamoré de el ser un ser humano. Es bien curioso cómo a uno lo pueden formar tan extraño. A mí me vean así como que es que son cosas que no se dicen en las familias, ¿no? Pero es como que el amor no existe. Solo se permite o puedes estar muy positivo o puedes renegar, pero aquí no se llora. Y no tenía mucha posibilidad de sentir. Entonces, también no puedes comunicar nada a nadie, ¿no? Y si te equivocas, sales de la familia. Esas son cosas como que las tengo así bien clavadas en mi cabeza. Todo lo que se empieza, se termina. O sea, tenía estas introyectos que la Gestalt me ha ayudado a ablandarlos mucho, a poder sentir, no sabes, el día en que sentí la alegría, qué cosa. Estaba yo por la calle pasando y de pronto una sensación que subía de mi estómago hasta mi pecho, pero era demasiado fuerte y yo veía a la gente y no, notaba que todo el mundo me sonreía. Yo sé, siempre soy muy seria, pero yo más sonreía y me saludaban y les saludaba así como político, yo creo. Y justo más bien ese día tenía terapia. Entonces llego. A mi terapia le digo, no sé qué me está pasando, no tengo idea de lo que me está pasando, pero lo que sea que me esté pasando, por favor, quítamelo. Y me dice, ¿pero qué tienes? Y le explico, me pasa esto, he saludado a medio mundo me ha saludado, hasta alguien me ha venido a abrazar. Y me dice, felicidades, estás conociendo la alegría, la felicidad. Quítamelo, quítamelo, porque realmente es terrible. Y ahí, a partir de esto, he empezado a conocer muchas más emociones, no solo trancarme entre la rabia y la tristeza. Entonces, a mí realmente me ha abierto a mí a ser un ser humano, la gestal, a disfrutar de cosas simples, a no renegar tanto, aunque ya para entonces había perdido la vesícula. No se te escucha, No, estás no, iba a con... decir, hay cosas que no se recuperan. Ya, la vesícula ya perdida está, ¿no? Perdida está. Pero las emociones, ¿qué tal? No, oh, sí, de verdad, cada emoción es tan importante y de ponerle un nombre y de saber que está ahí y disfrutarlas. O sea, eso es estar vivo, ¿Y tú, Lino, qué encontraste? bueno, yo fui por la cuestión de aprender como técnicas de intervención, porque mencionaban, por ejemplo, como intervenir en situaciones traumáticas y demás. Y bueno, de mí lo que encontré fue desarrollo, un trabajo interno. Por mucho tiempo soy coleccionista, fui lector de libros de autoayuda. Y bueno, allá a partir de entrar en esto, pues ya no es necesario, porque el trabajo interno es algo que ya no necesita una guía de fuera. Y todo eso, esas situaciones de trabajo, de autoconocimiento, de plenitud, de irme descubriendo, pues ha sido algo maravilloso, ¿no? Realmente un estar muy seriamente comprometido con la Gestalt hoy en día, porque no sé qué vendrá después, pero por el momento es lo mejor que he podido encontrar en maneras de intervenir y de relacionar. Y bueno, sí que este trabajo es continuo. Imagino que hay aún más por desarrollar la conciencia, el despertar. Y estoy en ese proceso de construcción, de reconstrucción, de ampliar mis fronteras de conciencia. Es lo mejor que he podido encontrar, esto de ubicarse en relación, que para mí ha sido tan complicado, porque yo he aprendido a tal vez negar mi entorno para poder desarrollarme. Decir, no, no quiero quedarme aquí, sino quiero seguir adelante, quiero mejorar, quiero algo más. Entonces, de alguna manera, eso ha sido cerrarme a lo que me rodeaba y pues ensimismarme en mis libros, en mis ideas, en mis pensamientos. Pero con la Gestalt, pues es salir, ese encuentro. Y bueno, yo estoy en ese tránsito de seguir desarrollándome, seguir mejorándome, seguir mejorando, ampliando mi conciencia y verme en la interacción también con el otro. ¿Y qué dirían ustedes que es como la esencia del trabajo que hacen con la Gestalt? O sea, hay poblaciones en particular que atienden, hay proyectos que son propios o de corazón, o ¿qué define lo que hacen? Le dije a alguien el otro día, no sé ni en qué idioma, pero que esta pregunta es como lo de mi hijo de 5 años, ¿no? ¿Y qué haces? Así como explícame la esencia de lo que haces tú con la Gestalt. Creo que para mí es como acompañar amorosamente por donde la persona me lleve. No tengo ninguna expectativa, no espero que la persona haga algo en particular, no le voy a exigir tampoco. Sí, disfruto mucho sus triunfos, se los puedo hacer ver. Hay siempre una idea que viene a mí, que no sé si conoces Star Wars, un juego en el que hay una personita y conforme se va moviendo, se va ampliando la visión del mundo de esa personita. Y así es para mí hacer terapia. Yo no conozco absolutamente nada de la persona, pero la persona va caminando, me va mostrando y se va iluminando. Y cuando habla de algo, yo puedo ver una piedra, ponte, y le digo, mira, esto lo has visto, y si le sirve, podemos hablarlo al respecto. Y si no, pues no es el momento, lo dejamos y continuamos por donde sea, por donde quiera ir. Entonces creo que no, que es algo que realmente yo haría innata, o sea, es como que no me cuesta, no me fatiga, no me es un esfuerzo. Lo haría. Una vez me han operado y el doctor me ha dicho al final de la operación, te agradezco mucho. ¿Por qué? Porque me has ayudado a ver qué es lo que tengo que hacer ahora con mi relación de pareja. O sea, no, dije, no, por Dios santo, ¿qué habré hablado? Y me acuerdo que la enfermera me movía, no, no, que no se duerma, que no se duerma. Ah, o sea, hablabas así ya Estaba haciendo, anestesiada. sí, pues estaba anestesiada y estaba haciendo terapia con el doctor que quería separarse de su pareja. Entonces, realmente, no, me encanta, me fascina mi trabajo y de verdad que a veces mi esposo me dice, ah, pijamada otra vez, porque hasta la 1 de la mañana, pero trabajo domingos, trabajo toda la semana, me encanta, me encanta. Y sabes, sí hay personas que pueden pagar muy bien, pero hay personas que no pueden pagar, ¿no? Por diferentes causas. Y a estas personas que no pueden pagar, las atiendo gratis. Porque no creo que el dinero tenga que ser un requisito para poder avanzar en la vida. Y si uno quiere de verdad, y si yo veo no solo ne la necesidad, sino el compromiso de la persona, porque yo soy bien exigente en cuanto a compromiso, yo le voy a acompañar. Entonces, si por cada 2 personas que pagan bien, puede ingresar una que no pague nada. Sí, ese es un aspecto importante de cómo trabajas, ¿no? Como que en qué contexto y con quién también importa mucho. Sí, puedo decirte que acá en Bolivia creo que la gente que tiene más dinero es la que más busca hacer terapia. Personas, por ejemplo, me ha tocado personas como, digamos, de un área más del altiplano, más del... Sí, diría del altiplano. Lo resuelven de otra forma y lo resuelven bastante bien, ¿no? Había una persona que estaba así, con un diagnóstico de depresión mayor, súper mal, me la enviaron de un hospital. Y sí, de verdad que yo la vi muy mal. Hablamos, pero no, sí, la pude contener, pero lo que había sucedido era algo difícil de que pueda pasar rápido, ¿no? Era algo que realmente iba a ser un proceso de que ella vaya autoapoyándose y no depender tanto del entorno. Pero te cuento que la siguiente vez me dice, ¿tengo que ir? Sí, le digo, tienes que venir. Pero ya estoy bien, me dice, le digo, no, tienes que venir por lo menos a despedirte. Y viene y me dice, no, pues yo ya he hecho mi, ¿qué había hecho? Su chúa, queman las personas. Tú sabes, Lino, ¿qué se llama eso? A ver, en Aymara le dicen huajta, pero es como mesa también le Eso. dicen. Una mesita, había hecho una mesita que es como quemar una llamita de cebo, unas cositas de colores, unos papelitos, dulces, cosas así. Había quemado eso, porque eso es una tradición, entregándole a la Pachamama Y con eso todo se resolvió. Todo se le resolvió. Y ella me dijo, estoy tranquilísima. No había ni, yo puedo percibir la ansiedad, puedo percibir la depresión. No había nada de eso. Estaba súper feliz y tranquila. Y me decía, con esto la Pachamama me va a ayudar. Y además le ofrecí, le había, creo que echado dos cajas de cerveza. Y estaba segura de que esto ya estaba resuelto. Y no volvió más. Entonces yo digo, bueno, pues sí se ha debido resolver realmente. Y estos recursos personales de cada lugar son totalmente válidos. De hecho, si alguien viene y tiene un problema de ese tipo y tiene como que un contexto un poquito parecido, no, no dudaría en sugerirle, ponte una mesita, tal vez pueda ayudar, ¿no? Pues lo que dices, recursos personales, pero también son recursos culturales, ¿no? Culturales. Y eso es todo el tema de a mí me fascina porque mis orígenes están en la antropología social, ¿no? De Claro. ir viendo cómo este conocimiento psicoterapéutico, que en fin de cuentas es un modelo eurocéntrico o amerocéntrica, pero pues cómo es también un pensamiento colonial, ¿no? Y va de alguna manera o descontando o desplazando ciertos conocimientos culturales que ya estaban y otras formas de resolver las cosas, como tú lo nombras, ¿no? Sí, y son recursos que son, como dices, culturales, transgeneracionales, y que les ha servido a personas, a sus ancestros. Y alguna persona, ahorita que me he acordado, sí le dije, tú, ella era de Oruro, pero de un lugar, de un pueblo con mucha riqueza de este tipo. Pero ella bailaba en o sea, de mucho dinero, ¿no? Ella era comerciante de mucho dinero y había salido de este pueblo hace mucho. Pero yo notaba que era como que les tenía hasta vergüenza a estas cosas, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Me parece que has perdido tu ajayo. Y eso que yo no hablo mucho de estas cosas, ¿no? Me voy más hacia la ciencia, pero. Me dice, ¿tú crees? Sí, y así de alguna forma tienes que como que reencontrarte y valorar tus ancestros. Y porque era como una pelea con sus padres porque se había casado con una persona con mucho dinero y ella lo rechazaba. Y claro, ha vuelto a hablar con sus papás y ha encontrado mucha paz en eso, porque se estaba sintiendo muy sola, porque su esposo estaba enfermo. Y al tener a sus padres, ha recuperado la seguridad de tener a alguien cerca. ¿Qué es lo que dices que había perdido? Ella, ay, no recuerdo, habló muy rápido. No, es que era un término que no conozco, que había perdido su qué. Ajayu, sí, Es como el alma, el espíritu. Ahí iba a decir, yo no sé si tenga yo una de esos, no sé qué sea. Tienes. Tienes. Para la cultura andina tienes tu ajayo. Y sí, se supone que cuando alguien se asusta, el ajayo se pierde y la tierra lo puede agarrar. Eso es lo que se dice. Entonces, por eso se prenden mesitas o se dan cosas a la Pachamama para que no te lo agarre tu ajayo y tú puedas seguir con vida. Entonces ahora sé que tengo que cuidar. Sí, Sí, cuídalo. ya sé cómo se llama. Va. Y tú, Lino, ¿cuál es la esencia de tu trabajo o cómo le entras tú a esta parte de lo que estamos hablando? Muy bien, esto de hacer terapia y acompañar a una persona, pues bueno, para mí, lo que decía Ingrid, por ejemplo, mi tesis de maestría, el subtítulo era, o el título era Ollankamasa, que es decir, la energía, es el Kamasa, es la fuerza, es la vitalidad, y es lo que te da tu ánimo, ¿no? Que es el ánimo, el alma, que es el Ahayu. Y Kolya es esa medicina, ¿no? Es lo que te sana. lo que te da el bienestar. Bueno, ese fue el título de mi maestría. En función a lo que yo vivía y lo que me ha dado, ¿no? Es el retornar a la energía, a la fuerza de podernos conocer, de recuperar nuestras raíces, las raíces, la identidad, reconectar con cosas, porque aquí la colonia nos ha prácticamente habido como una censura de uno no aprender el idioma. Yo lo sé, yo lo entiendo, porque mi madre es aymara, pero no lo hablamos, ¿no? Yo lo hablo muy escaso, yo entiendo perfectamente, pero hablo muy poco, de censurar apellidos, de transformarlos, de ocultar, y bueno, y está muy cerquita eso, ¿no? No está más allá de los 60, 70 años, que aquí en 1952, se produce la reforma agraria, una revolución que da derechos a la tierra, da derechos al voto universal, y ya tiene la posibilidad de estudiar, de entrar a aprender a leer y escribir. Y bueno, entonces, yo podría mentirte si digo que no tengo expectativas. Yo obviamente lo pongo en una congeladora, el que no tengo expectativas, ¿no? Porque eso dice como uno es terapeuta. Sin embargo, yo confío mucho en que la persona a la que acompaño es posible que pueda, haciendo el acompañamiento como es, como se debe, trabajándose internamente y formándose continuamente, dar un buen servicio, un buen acompañamiento a quien viene. Yo respeto a lo que pueda traer, sino porque también a lo que yo conozco, porque yo viví cerca, muy de cerca, todas las tradiciones, toda la cultura inmersa. Y yo viví, ¿cómo decir? Soy del pueblo, soy del barrio, soy de ahí. Y vengo, no me necesitan contar algo que pueda ser extraño o no haberlo experimentado. Y obviamente prestando todo el respeto, toda la atención, como lo vivencia también, porque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Es lo que te podría decir. Se me viene más que expectativas, se me hace que tienes fe en la persona, ¿no? Más que en la expectativa de que haga o que se convierta en X cosa en particular. No sé. Sí, es esa confianza de que es posible. No importa las circunstancias por las que... Ay, se cortó Lino. No se te escucha. Nos falló un poquito la señal. Ajá. Ya estás. ¿Y ahora? Ya estás ahora de vuelta. Ok. Sí, bueno, te decía que sí es esa, es eso, ¿no? Que cuando uno va recuperando su fuerza a través de ir hablando, ir compartiendo, representando lo que le ha sucedido, pues recobra esta fuerza, esta energía y amplía su conciencia que pueda alcanzar, encontrarse y, bueno, seguir adelante. Y les quiero preguntar un poco acerca de los retos o las dificultades a las que se han enfrentado en, pues sobre todo en sus procesos relacionados con la Gestalt, como clínicos o como organizadores o como lo que sea. ¿Cuáles han sido esos retos para ustedes? Mira, ahorita se me viene bien claro que para mí es un reto esto de justamente estas tradiciones bolivianas. Mi abuelo era español y mi otro abuelo del Perú. Y mi abuela sí prendía estas mesitas, pero no sin saber, creo que para qué la prendía, porque no, yo decía, iba como niña a preguntar por qué, para qué, cómo. No había respuestas, era silencio y cuidado te quemes. Entonces, lastimosamente yo no tengo estas creencias, no están en mí, no puedo echar mano de ellas para poder aportar, ¿no? A los pacientes en esto. Y esto me parece que es no sé si deficiencia como tal, pero sí una dificultad en entender algunas cosas. Sí, sin embargo, sí he pasado cursos de antropología, de arqueología, para poder entender claramente. Hasta he bailado con chulpas, que había sido algo que también se hace, sacar tu muerto y llevarlo el día de Todos Santos, a tu mesita, ¿no? A la mesita que le preparas. Bueno, para poder entender eso. Por otra parte, como te he comentado o como les he comentado, esto de vivir con alguien que los sentimientos o los afectos los tiene tan escasos y tan desordenados, ha hecho que yo no sea muy empática. Entonces, yo he trabajado mucho, realmente mucho, en poder sentir al otro, en poder entender la sensación del otro, en poder hacer cierta confluencia con el otro para poder ingresar a un trabajo terapéutico. Y mi mayor ventaja es que me doy cuenta en frío de las cosas, ¿no? Y esto era algo muy, muy divertido porque Colette, cuando estábamos en la Universidad Católica, nos entrenaba en terapia de grupo para poder trabajar, ¿no? Y creo que era como 2 meses que estaba solo mirando. A partir del tercer mes tenías ya que empezar a intervenir. Y era divertido porque yo era un poco tímida, ¿no? Entonces me decían, no, tú trabajas hoy. Y ya decía la persona algo. Yo encontraba el tema de la persona. Entonces yo disparaba y por eso me dicen francotiradora. Y la persona ¡pa! Se iba con lo que le había dicho, así se notaba como se iba hacia atrás y se notaba como colectiva hacia adelante a agarrar a la persona emocionalmente. Entonces ella nos decía, y yo trabajaba con Luis Caballero, que ha sido mi pareja terapéutica desde el entrenamiento. Y él pone un colchón muy lindo, él arma algo que luego le puedes decir lo que sea a la persona y va a caer en algo como en plumitas, ¿no? Súper suave. Entonces yo tenía mucho miedo de lo que iba a decir porque veía en el rostro y corporalmente cómo se iba hacia atrás, pero como estaba el colchón ya puesto, ya caía en suave y ya podíamos seguir trabajando. Entonces por eso me decían francotirador. Pero sí ha sido para mí difícil poder aprender a hacer el colchón y por eso hasta ahora yo prefiero trabajar con él para asegurarme de que hay un buen colchón, ¿no? Y también, sí, no te Para escuché. amortiguarte. Ajá, y claro, lo más que he trabajado es en saber poner un buen colchón y en eso de acercarme a la confluencia para poder tener un trabajo más fino para con las personas, más humano, ¿no? Eso ha sido fuerte para mí, ser sensible. Y Lino, tus retos. ¿Con qué te has enfrentado? Mira, yo he tenido la posibilidad de experimentar esto de poder decidir en una relación, no reaccionar de forma automática, pero ha sido experiencias muy, muy breves, muy breves. Es que es algo mágico, es como yo veía cómo transcurre el tiempo tan lento y cómo transcurren los pensamientos y los temas. Y todavía que me daba la posibilidad de decidir cómo reaccionar. Es decir, esta persona está de miedo o está asustada y grita y quiere que yo me asuste. Y todavía decidir, tener esa oportunidad de decir, entonces, ¿en qué pasa? Y cómo este simple hecho facilitaba que la otra personaje mágico, qué espectacular. Aquí en nuestra fundación, como presidente de la fundación, es difundir más esto de la Gestalt. Estamos ya por la cuarta generación, vamos a iniciar muy pronto. Pues yo les preguntaría ahorita antes de que te metas tanto en el tema de la asociación, porque eso básicamente es la pregunta, si se sienten parte de la comunidad Gestalt o qué significa, si es que significa algo esa frase para ustedes, una comunidad Gestalt, gestáltica o como le llaman. Perdón, esto es a nivel internacional, como de la Como sea que comunidad. lo entiendan, si es porque hay gente que siente comunidad como su grupo de formación o como institución, o sea, todos los niveles de sistema, y hay quien dice, no, es algo que yo hago y muy como individuo. Pero sí, sí tienen algún sentido de comunidad que están. Y bueno, yo podría empezar a ver si tenemos aquí, estamos asociados en la fundación y de alguna manera nos ha permitido generar cursos. Estamos con Guipier Tour actualmente llevando semanalmente un curso ya durante un año. Luego de la pandemia nos ha permitido acercarnos a él. También con Fernando González, que vemos la cuestión de psicopatología, que también es mexicano, con Colette Hansen, cada semana tenemos nuestro grupo de autoconocimiento. Y aquí dentro de nosotros, pues bueno, esta cuestión de hacer formación nos ha permitido reorganizarnos, articularnos, ver qué le hace falta. ¿Cómo hacemos esto para que la gente pueda enamorarse, que pueda tener esa pasión por lo que nosotros hacemos? Esas situaciones nos han permitido trabajar juntos, trabajarnos, profundizar, porque bueno, la gente que hemos formado en esta última promoción, pues nos narran sus experiencias y van con tantas ganas y obviamente escucharlos a ellos es realmente una retroalimentación que bueno, está saliendo muy pronto como para promocionar la siguiente formación, unos videos de la experiencia que ellos han tenido. Pues realmente es lindo escucharlos. Entonces, las actividades que hemos venido desarrollando han permitido unir a este grupo, estar en contacto, y bueno, yo me siento parte de esto y escuchar, por ejemplo, a Ingrid, a Luis, que tienen más trayectoria en esto, pues también me permiten conocer cosas, ampliar mi conciencia, seguir trabajando, seguir mejorándonos. Y también hay como una competencia entre nosotros, ¿no? Es decir, alguien dice algo, bueno, ah, mira, ¿no? Esto entonces, sí, hay que ir por ahí, tal vez, a investigar. Y bueno, y sí, yo me siento plenamente parte de todo esto. Sí, la proyección es más a afianzarnos a nivel internacional, estar en contacto con algunas organizaciones que sí existen, sé que hay, y tal vez es avanzar en ese sentido, ¿no? Para poder, no sé, poder tener cursos, viajar, estar en relación con lo que hacen. Tal vez esa parte es un poco distante aún para nuestra organización. Para mí, yo sí me siento parte de la Fundación de Psicoterapia Gestáltica. Tenemos un espacio físico donde antes nos podíamos reunir antes de la pandemia y de hecho ambos somos de la directiva, yo soy de actas, entonces pues sí, pienso que somos bastante activos. siempre buscando proyectos, siempre buscando nuevos retos. Lino es realmente un líder que busca mucho movimiento y muy conocedor de las necesidades de la población. Y siempre están llegando como que cartas de solicitud de apoyo a diferentes lugares. Lastimosamente por este tema de la pandemia, igual muchas veces no hemos podido acceder a movilizarnos. Sí, evidentemente, gracias a Dios no me ha dado a mí COVID, pero a mis hermanos y a mi sobrina sí. Entonces, ponerlos en riesgo también es un tanto, o sea, uno piensa dos veces, ¿no? Porque otra vez que les dé, los deja más débiles ya, ¿no? Pero sí, hay siempre mucho movimiento. Yo siento mucho apoyo en cuanto a conocimientos. Sí, estamos siempre, y cada vez, ¿no? Cada año tenemos que hacer dos actualizaciones para no perder el título de Wurzburg. Y hasta donde yo sabía, y Colette nos había dicho, si pierden el título de Wurzburg, ya no pueden trabajar como terapeutas gestálticos. Y también salen como la lista de terapeutas avalados a nivel Europa. Entonces, no porque tengamos que hacerlo, pero que realmente se nos ha vuelto una costumbre el seguir cultivándonos, el seguir conociendo, adquiriendo nuevas técnicas, trabajando en nosotros mismos. Nunca hemos perdido el hacer autoconocimiento con terapia individual. Cada uno, por su parte, hacemos intervisión, hacemos supervisión. Además, estos cursos que hemos hecho este año han sido de psicopatología relacional, muy interesante, con Fernando Treviño. Y hemos hecho también un curso de la estética en la terapia relacional con Guy Pierre, que él había traído o que había adquirido este conocimiento de Jean-Marie Sí, Jean Delacroix, Marie me de la Croix. parece. Ajá. Entonces, sí, estamos como que tratando de no estar muy lejos de lo que se está moviendo en gestal a nivel mundial, ¿no? Y la idea es esa, de no perder la línea que tenemos. Si bien es diferente a la gestal inicial que hemos aprendido, la relacional realmente es como que da mucho espacio a poder también no solo ser humano, sino mostrarte humano. Esto también es parte de nuestros desafíos, ¿no? El de seguir adelante. Hemos escuchado que también había habido como que congresos a nivel Latinoamérica de gestal y pues estábamos muy interesados. Este año lastimosamente no va a ser presencial, pero de hasta llegar a ser ponentes también nosotros y hablar de lo que no es la terapia gestáltica para Bolivia, ¿no? ¿Cómo es que se ha adaptado a Bolivia, a nuestra cultura? Eso es para mí fascinante, antropológicamente, como teórica también. Y sí, me gusta esa parte de la influencia mutua, ¿no? De una idea que llega de fuera, cómo es recibida y cómo es transformada en cada espacio en donde llega, ¿no? Claro. Y lo último que les preguntaría es precisamente qué sigue. O sea, si así están, ya los conocí, así están trabajando, ¿para dónde van? ¿Y para dónde creen que va la gestante? ¿En su contexto particular o en general? Oh, no sé qué responder. Para mí, el aquí y el ahora. Eso siempre me salva. ¿Sabes? Por ahora yo he pensado y estoy trabajando con pacientes individuales, sí con familias, por esto de las pérdidas por el COVID o con parejas. Y no estoy trabajando con pacientes de la fundación, sino en particular, pero a mí me da la impresión, por lo que yo estoy viendo y escuchando en el país, que Ahora viene, si esto va a normalizarse, porque aquí se pretende con la vacunación y todas las medidas que ha tomado el gobierno, volver a la presencialidad a partir de septiembre. Entonces, también la parte de salud mental del país está viendo, analizando protocolos de cómo van a agarrar la situación, ¿no? Porque hay mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, hay muchos trastornos, muchos como crisis de esquizotípicas, ¿no? Entonces, para que no caiga todo de golpe a una comunidad de solo psiquiatras, entonces pienso que es importante que también nosotros hagamos nuestro propio protocolo como fundación para poder llegar a una cantidad de personas y poder también poner nuestro granito de arena ante el. Ya no hay tanto el miedo, pero te ha dejado los vacíos, ¿no? Las pérdidas, el dolor de todo lo vivido. Y pues para mí sería ese el siguiente paso. Pero a nivel de formación, estamos en que vamos a generar una cuarta generación de psicoterapeutas para que abastezca a la población, ¿no? Somos pocos todavía. ¿Y tú, Lino, tienes algún otro plan a futuro o otra visión que quieras compartir? Bueno, yo estoy muy seriamente comprometido con la Gestalt. Y bueno, ahora estoy en esto de, junto con mis colegas de la fundación, de poderlo difundir. Veo como, he escuchado alguna vez una alternativa al capitalismo, es la conciencia, ampliar la conciencia, de salirnos de nuestra individualidad, solo individualidad, de pensar como comunidad, de pensar como humanidad, de que es posible desligarse de estos mandatos que nos da el mercado de consumir y consumir y bueno, llenar nuestro vacío con cosas, con productos. Yo veo con mucha esperanza lo que puede hacer la Gestalt en el desarrollo de la conciencia, no solo individual, sino como comunidad y como comunidad generar pues mayor bienestar. Hay cosas mejores que comprarse el último celular que te pone el mercado. Y obviamente esta situación de la pandemia nos enfrenta a esta realidad, a nuestra existencia como seres humanos, de esta carrera que teníamos, de estar tan acelerados. Pues bueno, la realidad nos dice, a ver, estas cosas también son importantes. Y yo imagino que todos han tenido, ya sea de forma directa o indirecta, este mensaje tan fuerte que nos envía esta situación, de pensar un poco más en las cosas realmente valiosas de la vida, que no es tener dos casas y tener también el automóvil de último modelo, o vender más kilos de carne al día, sino hay cosas más valiosas en la vida. Y la Gestalt nos ayuda a vivir ese presente, a vivir la vida. Y también experimentar de una manera diferente, acercarnos a la muerte y poder tener, como dice Oyalom, un gran autor, tener una buena vida para tener una buena muerte, no tenerle miedo a la muerte. Y aprender a vivir y valorar las cosas importantes de la vida. Pues muchas gracias. Este es de las respuestas a este juego de predecir el futuro que más me ha llegado realmente de todas las veces que lo he preguntado. Y sí, es muy interesante eso de que ahora la mortalidad está mucho más presente que hace 2 años en la vida del ser humano común y corriente, ¿no? Y me llama lo que dices, Ingrid, de ver cómo la Gestalt puede ayudar, no en la resiliencia de estar aguantando esta situación, sino de realmente cómo sanar como sociedad después. Así Ver. es, Heather. Va, pues muchas, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes. No sé si tengan algo más que quieran decir para ir cerrando. De mi Para mí parte, ha solo son sido las gracias. un momento muy grato, realmente muy agradecida contigo, con tu calidad de persona, con esa calidez que tienes tan linda. Y pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias Lino por estar conmigo. Sabes que soy tímida, tu voz siempre me da fuerza y me gusta mucho también compartir espacios contigo. Así que les agradezco a los dos esta linda tarde. Eder, muchas gracias. Te has sacado el tiempo para podernos entrevistar y yo me siento contento de tu compañía, tu atención, pese a tus múltiples actividades, has estado aquí con nosotros. Y también a Ingrid, que bueno, realmente es una persona muy, muy, muy capaz, es una persona muy profesional en lo que hace y así tan auténtica, tan sencilla, tan humilde también en brindar lo que ella sabe. Entonces, muchas gracias por todo. A ustedes.